Y les habíamos dicho que íbamos a conversar, íbamos a hacer una presentación, dos presentaciones de libros en realidad, ¿no? La primera de ellas es, lo tengo acá, mire, en papel. Violación consentida, la prostitución sin maquillaje, una autobiografía de Delia Escudilla. Y ya estamos comunicados con Delia. Buenas tardes, Delia. Hola, buenas tardes, compañero. ¿Cómo están por ahí? Muy bien, gracias por atendernos en este mediodía. Gracias a ustedes. Bueno, lo primero que te queríamos preguntar es ¿cómo te presentás? Es decir, hay distintas maneras, te hemos visto en redes de distintas maneras, ¿no? Como sobreviviente, como militante abolicionista, no sé, ¿cómo te presentás habitualmente? Bueno, he tenido diferentes presentaciones a medida que avanzaba en el conocimiento del abolicionismo y, digamos, en mi postura abolicionista y feminista. Ahora me presento como, perdón, ¿sí? Tantas presentaciones tuve, Delia Escudilla, feminista, abolicionista, combatiente del sistema prostituyente. Apa, bien, bueno, está bien. Lo tomaremos y te presentaremos de esa forma, entonces. Dale. Lo segundo es, por supuesto, saber qué significa, qué ha significado para vos este libro Violación Consentida. Bueno, a raíz del lugar donde estuve, ¿no?, tantos años, en la esquina, en la prostitución, para mí, digamos que es un legado que puedo dejar a las futuras generaciones, o a las jovencitas, o a todas las mujeres que lo están leyendo en este momento, porque fue sacado el año pasado y ya hemos vendido bastantes copias, muchísimas, diría yo, más de lo que me podía imaginar, no solamente aquí, sino en otros países. Se ha ido a España, ajá. Para mí significa un todo, ¿no? Un sueño cumplido y también como una reparación interna de lo que a mí me pasó y lo que le pasa y lo que le pasó y lo que le sigue pasando a muchísimas mujeres que hoy tienen que seguir prostituyéndose de alguna manera por muchas razones, ¿no? Porque son obligadas sobre todo por la pobreza, la falta de medios para sobrevivir. Para mí es una reparación histórica, diría, porque bueno, viene una segunda parte ahora. Ajá. Pero para mí significa, digamos, como el último bebé parido después de esta guerra que por la cual he pasado, que es la prostitución. Claro, vos decías recién que le puedas ser útil también a otras como legado. ¿Cuánto de esa experiencia personal que vos relatás en este libro te parece que es aplicable a quienes están en situación de prostitución? Todo. Todo porque si empezamos por el principio, la mayoría de las mujeres, yo al menos milito para las mujeres pobres y analfabetas, ¿eh? Mi militancia, ¿hola? Sí, te escuchamos atentamente. Sí. Mi militancia está, digamos, está derivada a un sector de las mujeres prostituidas, no para aquellas que dicen que son, pueden elegir sus puteros, sus clientes, y otros no, y pueden decir sí a uno u otros no. Bueno, la mujer, la puta pobre que está parada en una esquina, cagada de frío, cagada de hambre, obligada por marido, amante, fiolo, proxeneta, lo que fuera, no puede elegir. Entonces va dirigido a esas mujeres, ¿no? Y también la mayoría de ellas están sumidas en la pobreza, sumidas en la marginalidad, en la peor de las vulnerabilidades, y sobre todo muchas, las que conocí todas, son analfabetas. En la puta esquina, en la calle, la mayoría de las mujeres que se prostituyen tienen un alto grado de analfabetismo, como yo misma. Yo llegué analfabeta a la esquina y, bueno, después pude hacer la primaria, secundaria y hoy soy psicóloga social. Entonces, lo que yo quiero decir, ¿no?, como un grito ahogado de que siempre se puede a las compañeras, que siempre se puede, siempre hay una, en medio de tanta oscuridad hay una puerta ahí que se puede abrir, pero ¿sabe qué pasa? Que no todas tienen por ahí la posibilidad, la fuerza, la qué sé yo, yo y entre todas las otras compañeras que hemos podido salir de la prostitución, y hoy ponemos la voz por medio de libros, por medio otras compañeras que han estudiado periodismo, creo que nos consideramos afortunadas. Claro, vos decís eso, y cuando decís eso, ¿qué rol cumple entonces el Estado en esta violación consentida? Porque por un lado tiene que haber la fuerza de cada una de poder gritarlo, de poder decirlo, todo lo que vos me estás diciendo, pero ¿hay un rol que cumple el Estado? ¿Hay algo que ustedes hayan encontrado en este camino que vos estás haciendo? En absoluto. Ningún Estado desde la democracia a esta altura, digo yo, ¿no? Y mucho menos antes, porque antes era como romantizada la prostitución, históricamente, ¿no? Las famosas mujeres con labios pintados de rojo y con caritas felices, históricamente se la mostraba así a la puta pobre, aunque su vida sea una mierda, una miserabilidad. El Estado, este Estado, sobre todo el que tenemos hoy, es el más putero, el más proxeneta que tenemos. De hecho, ustedes saben que hace un tiempo atrás han querido poner en agenda el trabajo sexual como economía popular. Ajá, así que imagínense qué tan proxeneta y tan putero es. Desde los diferentes ministerios, el Ministerio de Desarrollo Social, Arroyo, Alcorta, y bueno, y nombremos un montón de personas, y yo creo que nosotras, al menos nosotras, digo nosotras porque estamos dentro de una organización, bueno, yo estoy en diferentes organizaciones donde aporto un poquito, no estoy específicamente en una, más bien me muevo sola, ¿no? Pero si tengo que aportar, aporto. Pero desde una organización donde cuya presidenta es una sobreviviente, que es la que más cositas hace, más llegada tiene por ahí a políticas públicas, a fuerza de peleas y de cosas, lo único que se ha conseguido es en este tiempo de pandemia es bolsa de mercaderías. Ajá. No hay dinero, no hay un subsidio, no hay lo que nosotros pedimos es una reparación histórica a las sobrevivientes y un subsidio para las compañeras que hoy quieran dejar la prostitución, salir de la prostitución, porque aunque ustedes no crean, hoy en pandemia, donde todo es un riesgo, las compañeras prostituidas todavía aún siguen prostituyéndose de la manera más promiscua, de la manera más tremenda, en los baños, en sus casas, contra paredes oscuras, los puteros no paran y no tienen piedad de esos cuerpos mercantilizados en tiempos de pandemia. Entonces voy a redondear lo del Estado. Entonces, nosotras hoy seguimos reclamando al Estado, ahora que tienen un respaldo de un Ministerio de Mujeres, con esa mujer, Elizabeth Gómez Alcorta, que pareciera más reglamentarista que estar del lado de las mujeres prostituidas pobres, estamos esperando todavía la respuesta a todos los pedidos que hemos hecho. ¿Cómo ves? Vos dijiste un poco, ¿no?, que te dedicas a las más jóvenes y uno piensa que es algo que tendría que ser lo primero que el Estado busque, ¿no? Que esas chicas no lleguen a tener y convertirse de alguna manera por distintas situaciones, por distintas cosas, llegar a la prostitución. ¿Qué es lo que vos le podés decir? ¿Cómo podrías decirle que hay otra forma de salir de eso? Pero yo, ¿cómo les puedo decir? Yo lo único que tengo para ofrecerles a las jovencitas y cada lugar donde he ido el año pasado, porque este año estoy varada en mi casa. El año pasado he recorrido prácticamente el país, he recorrido lugares de semilleros de putas pobres, por ejemplo, Misiones, El Chaco, Corrientes. En Misiones fue lo peor que pude haber estado. Muy jovencitas las chicas prostituidas. Lo único que yo les podía llevar era mi historia. Mi historia, y que la pude dejar aún de vieja, pero lo que el rol del Estado tendría que tener es que nunca lleguen a prostituirse esas chicas, que tiene que haber un abanico de posibilidades para estas chicas, para estas jovencitas. Primero, escolarizarse, la educación. Después, bueno, un abanico de trabajo para que puedan hacer lo que han estudiado, lo que quisieran, pero bueno, sabemos que al Estado no le importa, dice llanamente. Claro, claro. Y también tenemos en este momento, la semana pasada, sí, a fuerza de presión, tuvimos un conversatorio con la ministra de provincia, que no es Gómez Alcorta, no, Díaz es el apellido. Ajá, de la provincia de Buenos Aires. Estela Díaz. Claro, con ella estuvimos hablando y le planteamos el tema de las chicas universitarias que no tienen trabajo, por ahí no tienen ayuda de sus padres, y bueno, lo que ellas se dedican es a hacer petes en departamentos para poder bancarse los estudios, y bueno, la ministra se vio atropellada de alguna manera por todos nuestros reclamos. Y dijo que bueno, que se está trabajando en todo lo que se puede, que hay muchas demandas ahora por muchas cosas, y que todo el dinero que se está juntando está yendo hacia las IFES y hacia las diferentes cosas que está pasando el país, ¿no? Pero nosotros sabemos que no hay ninguna, es más, estoy convencida de lo que digo, no hay ninguna ninguna preocupación de parte del Estado de solucionar esto. Bien. Volvemos al libro un momento. ¿Dónde lo podemos conseguir? Bueno, mi libro lo tengo yo, lo vendo en forma personal, es uno de los recursos por el cual ahora yo estoy sobreviviendo. Uh-huh. Lo pueden conseguir, me lo piden a través de mi Facebook o a través del número, a través del número de celular, me lo piden. Está bien. Tengo un mensajero, un chico que lo lleva a Cava, al conurbano. Y si es afuera del, digamos, afuera en provincia, va por correo argentino. Claro. Es muy económico, pero a mí me sirve para sobrevivir, para comprar mis medicamentos, porque yo tomo medicamentos psiquiátricos, aún todavía hoy, y bueno, sobrevivo de alguna manera. Como nos pasa hoy a todas las compañeras, no tenemos presentaciones, no tenemos conferencias. En el caso mío, yo soy conferencista de violencia de género y educación sexual integral. Lo que he hecho en algunas oportunidades es por Zoom, vía Live, pero bueno, eso a veces se da y a veces no, porque claro, las organizaciones tampoco no tienen plata. Claro, claro, sí, totalmente, porque bueno, sí, es un recorte general. Bueno, te diré que esto es, vos hablabas de la herramienta que significa para ti el libro en este momento. Yo quería agregar que estamos promediando el libro, porque estamos compartiendo la lectura acá con Graciela, un rato lo agarra ella, un rato lo agarro yo. Claro, y realmente es un libro difícil de largar una vez que uno empieza a leerlo, es para leerlo de corrido, y es un libro que nos está aportando una mirada que es, si bien es cruda, es directa, de lo que te ha pasado, nos parece también esencial. Bueno, así que muchísimas gracias, Delia, por esta conversación esta mañana con nosotros, y nosotros te seguimos en redes, y bueno, vamos, por lo menos desde nuestra convicción también, en lucha con el abolicionismo. Bueno, muchas gracias. Quiero decirles yo, ¿sí?, que lo que siempre le digo a todos los que me hacen notas, que este libro, Violación Consentida, lo escribí yo, ¿no? Fue salida de mis propias vivencias, pero son las vivencias de muchísimas, muchísimas y miles, hasta diría millones de mujeres en todo el planeta, en todo el mundo, en cualquier lugar. Vos te vas a Bolivia, te vas a cualquier país de Sudamérica o cualquier otro país, en África, en lo que fuera, porque yo soy de ver muchos documentales. Digo, esta historia la escribí yo, pero es la historia de muchas mujeres, de muchas niñas, de muchas Delias chiquitas, maltratadas, abusadas, explotadas, no llevándolas a la escuela, hija de una mujer que ha tenido muchos hijos, analfabeta. Pero bueno, de ahí surge, ¿no?, esta Delia rebelde, esta que se rebeló contra su propia historia, contra un hombre que la golpeaba, contra ese matrimonio difícil que tuvo, y aunque se rebeló también contra la explotación sexual, y ha podido salir, ¿no? Por eso yo digo que es un es muy importante para que lo pueda leer gran parte de la sociedad, y las mujeres que están en situación de prostitución, de que siempre hay una oportunidad, solamente hay que hay que tener la fortaleza necesaria, que no todas la tienen. Y también que no están solas, ¿no? Porque vos bien lo decías, hay un montón de organizaciones que van acompañando, no desde el Estado, pero sí, vos describiste estos reclamos y describiste la forma en la cual se realizan, y hay un montón de organizaciones que van a acompañar siempre. Me parece a mí, ¿no? Por lo menos es lo que uno va percibiendo. Muchísimas gracias. Muchas organizaciones que acompañan, y de ellos, digamos, que acompañan a las sobrevivientes, y nosotros acompañamos también aportando, y bueno, un montón de cosas, y así se hace más fuerte el abolicionismo. Claro, bueno, también aclarar bien esto, ¿no? De que el abolicionismo es acompañar, el abolicionismo de ninguna manera nos parece que sea persecución, ¿no? No. Bueno, Delia Escudilla, muchísimas gracias por tu conversación, por tu compañía esta mañana, aquí en De Hormigas y Cigarras. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, chicos. Hasta luego. Bueno, Delia Escudilla, entonces, presentando su libro Violación Consentida, La Prostitución Sin Maquillaje, una autobiografía.